¿Qué tal, amiguitos, amiguitas, caramelos, rolitas que escuchan Surusex and Roll Radio como cada lunes, con pequeños problemas técnicos? Como cada lunes, entrada, esta ocasión una entrada en falso, sin embargo, entramos, lamentamos no haber podido estar con ustedes las últimas dos semanas, pero bueno, ha sido entre la influenza, la crisis económica, los problemas computacionales, sí, etcétera, sí, sí, etcétera. Es Steam que cobra de más o cobra de menos o necesita ayudas económicas, entonces pues hay que echarle la mano, ¿no? Pero aquí estamos para desquitar esos dos fines, esos dos lunes. Que no hubo programa, pero se los vamos a reponer, así claro es. Claro que sí, ya verán, muchos programas especiales grabados y bienvenidos a su Surusex and Roll Radio del 27 de julio del 2009. Una noche fresca y una noche agradable, ya que volvemos con todos ustedes, con todo el placer, como siempre. Así es, gracias a la gente que está saludando aquí, pues mandamos un saludo y una invitación a que escuchen, por favor, ¿qué están haciendo si no escuchan su Surusex and Roll todos los lunes? Inviten a sus amigos, no hay muchas cosas que hacer los lunes. Porque los lunes aquí, al empezar la semana. Exacto, porque estamos aquí para darles una sobadita de patas. Así es, una ayudadita. Para que la semana se les haga más leve. Exacto. Algo con que empezar bien. Exacto. Y bueno, pues ¿qué te parece, Gallo? Para que empecemos bien, nos vamos ya a rock and roll. Vamos a rock and roll. Y te cedo el honor. Yo estaba a punto de presentar parte de la selección musical de René Venturoso, pero bueno. No, te cedo. Entonces empezaremos, pues vamos a empezar. Pues guitarreros con algo de surf. Ajá. Cualquiera de esas de ahí de surf seguramente. Yo creo que los Tritones son... Los Tritones, The Mermen con... Soul Surfing. Soul Surfing para todos ustedes, que empecemos esta semana con brío. Exacto. Y en esto que sigue siendo Surusex and Roll Radio... Por Fábrica de Mitos y Conexión Rock... Que es lo mismo... Que al revés. ¡Ea! Sorsex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. It's me again. I'll help them, help them, blow your little house down. You hid your heart in a house of bricks, locked all the doors and windows. I already used a whole bag of tricks. I can't find a way to get in though. You don't wanna let a new love start, so you put a brick house. Escuchamos Sur Sex and Roll. Bueno, ya estamos de vuelta. Parece ser que estas semanas nos han querido pegar duro a alguien, ¿no? Alguien nos está comploteando en este caso, en esta puntual ocasión, un tal señor Slim, a través de su sistema Infinitum. Nos ha tirado unos minutos, pero aquí estamos de regreso. Así es, y hay que hacer como una reclamación. Señor Slim, no de Modern Thompson, por favor. Es una marca francesa de lo peor. Ustedes dirán, no, pues es europeo, ¿no? Y pues debe ser, pues... Shalala, fino, shalala. Y lo que sea. Pero pues no, no lo es. Nos hizo perder 10 valiosos minutos de nuestro tiempo. Y del suyo. Y del claro. Suyo. Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos aquí. De vuelta. Pondremos un poco de rock para que se reconecten y volvemos con las notas musicales, volvemos con las notas de este mundo loco de cabeza que Sur Sex and Roll se encarga de dar esas notas. Así es, aquí yo estoy ya pasando la dirección a todos nuestros queridos amigos para que nos agreguen y todo. Pero sí, vamos a dejarle de rock and roll, ¿no? Ya, es hora de la selección exquisita de René Venturoso para todos aquellos que la esperaban. Y con bueno, ansias o sin ellas, pero aquí está. Pues aquí estamos. Ay, creo que no me guardó mi sesión. Oye, ¿cómo estamos? ¿A 27? Bueno, pues entonces... No, sí me la guardo. Aquí ahí está, aquí está. Ahí está ya la sesión de René Venturoso. Bienvenidos al Lumi Musical. ¿Con qué nos vas a deleitar, René? ¿Qué les parece si nos seguimos con la línea del surf? y nos ponemos a los rocajulas con Yo Caminé con un Zombie, y después vemos qué les ponemos. Dedicado todo esto a todos aquellos turistas que no han podido meterse a las playas de Acapulco y Guerrero. Ajá. Debido al alto oleaje, pues aquí les dejamos un poco para que vayan por las olas al ritmo de la guitarra. Y esas tormentas, se vayan. Así es, y esto sigue siendo Subsex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos y conexión rock. Que es lo mismo. Que al revés. Thank you. su maestra, no ora durante los alimentos. Este hombre se convirtió a Jesús, el que creó los muñecos Simpson. Entonces él creó una nueva serie de los Simpsons. Ahora Simpson era bueno, y Simpson ahora oraba en la hora de comer, y Simpson llevaba regalos a la maestra. La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él preguntó, ¿por qué? Queremos un Simpson bueno, no un Simpson mal. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Estamos de vuelta, escuchamos a las Rocajulas con Yo Caminé con un Zombie o I Walked with a Zombie, y después a Sor 99 de varios intérpretes. No, ahorita les digo bien el nombre de la rola, como se los voy a decir así. Pues realmente, Club Gabardino de Sor 99. Club Gabardino, una gran rola, me gustó mucho. Sí, es muy, muy sabrosa, muy rica, ¿no? Como casi, casi estilo Barry White, como para hacer pues para... el amor. Así es. Yo a mí me gustaría encontrarme un día una película erótica con esa música. Sí. Si no, pues habrá. Si no, será hora de hacerla. Si no, habría que hacerla, claro está. Y pues yo creo que se la podemos recomendar a esta pareja que hace que sus vecinos se muden por una situación jocosa y gozosa. Así es. Si ustedes creían que los únicos pretextos para cambiarse de casa eran pues no ver a la suegra, o no tener dinero, o varias cosas, pues resulta que en West Oxfordshire, donde más... Exacto, en Inglaterra. Una pareja se mudó de su casa debido a que, no, a que sus vecinos... Una familia, más bien. Una familia se mudó de su pequeño, parece ser que era un apartamento, y porque sus vecinos tenían mucha pasión en la cama. Independientemente de que tuvieran mucha pasión, hacían mucho ruido. Pues independientemente es que de se lo les que desbordaba hicieran. Tanto caray, la sí, pero bueno, eso es de lo más natural, ¿no? Bueno, resulta ser que la habitación de la niña, que se llama India, estaba contigua a la habitación donde, bueno, del departamento donde estaba la pareja, pues haciendo sus actos amatorios, amantes. Donde copulaba, exacto, donde hacían el viejo saca y mete, como el fornico. Así es. Dan tantos nombres que podríamos decir ahorita. Es más, podríamos hablar de esta nota simple y sencillamente dando sinónimos. Exacto. Pero bueno, el chiste es que llegaron a un acuerdo porque como buenos vecinos, los vecinos hablan, ¿sí? y dijeron, bueno, pues miren, en vez de tener la cama pegada de ese lado, para que no se azote, la cambiamos del otro lado a la pared. Y pues resulta que pues el problema no era la cama, sino la garganta de ellos. Exacto, quién sabe, no especifican realmente qué tipo de ruidos, pero que los ruidos eran insoportables e inaudibles para una pequeña de 7 años, y también los padres pues se desesperaban, ¿no? Una de las cosas curiosas también de esta nota que leí fue que, bueno, que leímos, fue que estas personas se quejaron ante el concilio inglés, y pues resulta que pues no les dieron la razón, porque resulta que esos sonidos sexosos eran una actividad doméstica fundamental. Claro, claro. Y totalmente traducido literal, porque así es, fundamental domestic activity. Así es, y pues claro que es una actividad doméstica. Y claro que es fundamental, por exacto, supuesto. Es para tanto si lo quieres ver por sistemas evolutivos o por preservar la especie, es necesario. Si quieres ver para que se te quite el dolor de cabeza y para bajar el estrés, tremendamente necesario. Para que dejes de andar de ganoso o le des un regalo a tu mujer o un regalo a tu amante o a tu esposo o amante varón, bueno, no sé. René lo sabe, sin duda. Como pueden ustedes notar, René aquí dando la pauta de este tema, pero por ejemplo, en otro orden de ideas, ya se me fue el orden de las ideas de lo bueno, que iba pero a decir, mira, podemos ordenar otras ideas y mandar ya saludos a toda la gente bonita, gente agradable que nos esté escuchando, por ejemplo, la güera que dice, vaya, ya era hora, al buen Chubidubi que dice, ya estoy en sintonía. Mándenle su invitación para que escuchen a este programa a todos sus amigos que crean que no están haciendo una actividad fundamental doméstica. Ojo, cosa, exacto. Eso, hay que especificarlo. No los interrumpan si están haciendo una actividad fundamentalmente doméstica. Exacto. Resulta, esto es lo que iba a decir hace rato. Ajá. Esta familia se mudó porque pues su hija de 7 años, se le hizo una como una mala influencia para su hija de 7 años, pero... Y repetía los sonidos en la escuela. Y repetía los sonidos en la escuela, qué barbaridad. En lugar de nadie piensa en los niños. Nadie piensa en los niños, pero qué cosa tan... Yo nunca vi a un niño en mi primaria que llegara haciendo ruidos, De copulatorio. De sus padres. De sus padres. Pero lo que sí recuerdo es que yo vivía cuando era joven en un departamento. Ajá. Y pues, creo que un porcentaje de mi educación sexual me dieron los ruidos de los vecinos. Órale. Entonces, pues pues sí, yo andaba pegando oreja, la verdad. Sí, es educativo y piensas, ay, la está matando, ¿qué le está haciendo? Pero no, ya después como que hilas realmente cuál es el asunto, sí, el asunto de al lado. Y pues la neta curiosidad pues te lleva al conocimiento. Exacto, así solo que, la curiosidad te lleva a la verdadera iluminación. Iluminación, así que pues si ustedes tienen la oportunidad de oír a sus vecinos, háganlo por una salud sexual sana. Exacto, eso ilumínense a sí mismos. Aquí nos está diciendo Chubidubi que la de Sur 99 la tocan de Langhorne, el cual viene en un compilado que se llama Club Gabardino. Club Gabardino, ah, vaya, entonces no era Club Gabardino, sino Surf 99 de los Langhorne. De los Langhorne. Gracias, en una Ruby, gracias. Afortunadamente tenemos radioescuchas que se la saben, que exacto, saben más que nosotros y que ojalá pudiera venir algún día. No, pues que regrese. Chubidubi ha estado aquí con nosotros en el programa y trajo una muy bonita selección de rolas surferonas y pues lo invitamos de nuevo. Ah, ¿no? Pues claro, ven acá a hacer este programa que es de todos. Exacto. También tenemos otro saludo a la princesita del sur, a la reinita del sur, como dicen por ahí también, a Diana Romero. Diana Romero, claro que sí, que nos está escuchando, un saludo y un abrazo y un apapacho también. Gaby es otra reina del sur. Exacto, también saludos, abrazos y apapachos a Gaby, a Tita, ojalá que acaba por de ahí conectarse. Vengan a nuestro reino. Exacto. De sex and roll. Y también, no por menos importante, y no por eso lo mencionamos a lo último, a Ale y Gracil, que está aquí escuchando. Ah, claro, Ale, una persona fundamental. En esto desde de que la radio conocimos por internet. Claro que sí, desde que la conocimos en nuestras vidas, fundamental. En fin, pues vamos a más rock and roll. Sí, porque vamos ya estamos a más rock and roll. ¿No? Sí, ya cuando hablamos demasiado ya como solemos que solemos decir más tonteras que de costumbre. Vamos con algo con alma. Ajá. De hecho así se llama la canción, Con Alma, de Bess Montgomery, aquí en Sur Sex and Roll Jazz Radio. Jazz Radio para empiece un poco en esos sonidillos que se pueden acoplar perfectamente a todo lo que pongamos en esta estación, en esta noche. Perfecto, pues bueno, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos y Conexión Rock. Que es lo mismo que al revés. Con alma. hay éxitos, solo buenas rolas. Sabemos, lo que notes. breve pausa musical a cargo de los Odioniños Trasviados, regresamos al programa grabado. Regresamos ahora al programa grabado porque resulta que esto no se va a escuchar en vivo, solo en el programa que ustedes bajen de Fábrica de Mitos, porque se nos cayó la red, pero bueno, la grabación sigue. Se nos cayó la red otra vez. Así es. Pues lamentablemente, pues vamos a seguir con el programa así. Pues más bien afortunadamente podemos seguir con el programa también así. Eso también. Pero depende de cómo se vea. De cómo lo vean. Nuestro amigo Mi Crucero seguro nos va a escuchar en Zoom. Así es. Yo siempre ando ya queriendo saber de qué ruta es ese nuestro cuate del microbús, pero bueno, ya. Nos manda un correo, ¿no? Ya saben, a surfsexradio@gmail.com. Así es. Si no, pues yo estaré preguntándole a media semana para dar detalles. Ojalá nos sigan bajando por ahí. Recuerden que este programa lo pueden bajar a media semana. Así es, de fabricademitos.com, en el apartado de programas grabados, ahí le dan en Surfsex Radio, Surfsex and Roll Radio, y pues ya, lo bajan y lo meten en su iPod, en su tostador, en su tarjeta china, en su teléfono celular, donde usted guste, damita caballero. Así es, próximamente presentaremos de nuevo la resurrección de Topos Uranus Radio, un viejo programa que yo tenía, pero bueno, será parte ahora, regresará a Fábrica de Mitos. Reencarnará en Fábrica de Mitos, y pues bueno, ojalá les guste toda esa propuesta que algún día estará por ahí. Pero vámonos a más notas. ¿Qué te parece si comentamos? Es un caso, ya sabes, como los ladrones más tontos del mundo, así me imagino, un programa estilo reality show. En este caso, ¿dónde fue? Esto pues es nacional, ahora es podemos, nacional. Podemos dar una nota nacional después de hace mucho tiempo que no dábamos una nota nacional. Tenía que ser de los ladrones, en primera de ladrones y luego tontos. Caquitos, vale. Decidíamos, porque pues no alcanzaron para más los pobres. Pues resulta ser que se metieron a una de estas tiendas de logotipo azul de celulares. Esa que vende mucho. Así es, que también nos trae aquí pintos el mismo dueño de esa empresa con el internet. Con el internet y su infinito. Hazme el favor. Pero bueno, el chiste es que estos ladrones no pudieron hacer bien el atraco, porque ya cuando iban camino a su casa se dieron cuenta que todo lo que se robaron eran plastiquitos de juguete. Eran puros juguetitos, eran las puras réplicas, esas que se ponen en los aparadores, casi de cartón. O de plástico chafa, pero si dan de lejos, dan el gatazo y resulta que seguramente estuvieron asaltando con la luz apagada. Yo creo que eso mismo iba a decir. Entraron de noche con la luz apagada, con un ojo tuerto y con guantes, porque creo que sientes cuando cargas un celular falso y un celular real, ¿no? Sí, claro. Se siente la diferencia. Aunque bueno, pues si estás atareado en... También si estás en un robo, no creo que estés muy tranquilo robando. Ahora, lo interesante es que este local no tiene una caja fuerte como tal. Solo una pequeña cajita con una de esos seguros que romperías con pequeña fuerza. Pues sabían que finalmente se podían llevar simple y sencillamente las réplicas, como así pasó. Es. Pero solo se vieron las réplicas y en la caja había como 30 mil pesos en lana. Pues la dejaron. La dejaron ir, muchachos. Pues pongan más atención. No se vieron vivos como la Policía Federal cuando se le quitó los millones al chino. Ahí sí se los llevó todos. Sí, ahí sí se los llevó. Ahí sí se llevaron al chino al baile. Y bueno, pues parece ser que esta es una lección más del país mexicano, donde una vez más podemos ver cómo los únicos que pueden robar elegantemente son los de cuello blanco. Los de cuello blanco, exacto. Y los narcos. Ellos ni siquiera roban elegantemente. Aunque bueno, ellos arrebatan. Ellos en cierta forma no roban, ellos hacen su negocio. Sí, ahí venden estupefacientes. Y vaya sí. Que es rentable. Digo, no roban realmente. Wow. Si lo vemos prácticamente, roban vidas. En cierta, sí, bueno, sí, claro, consumen la energía de nuestros jóvenes. Es lo que voy a decir a continuación, que nuestros jóvenes, que nosotros luchamos por alejarlos de todos esos vicios, incluidos al parecer el estudio, como lo está haciendo Calderón. Sí, como lo está haciendo también apoyada por el Bester, y luego con esos programitas que sabes más, ¿cómo se llama? Es un programita que según esto te comparan con un niño de primaria. Para ver si sabes más que un niño de primaria. ¿Cómo se llama? ¿Qué tiene el nombre? No recuerdo cómo se llama. ¿Crees que sabes? Algo así va por ahí, ¿no? Pero algo también dentro de lo que indigna dentro de la educación es que resulta que los maestros de la UNAM, los alumnos de la UNAM que estén titulados, ya no van a poder ejercer como maestros en las primarias y en las secundarias. ¿No? ¿Por qué? Pues No tengo idea. No, no tengo idea, sea, por qué lo hicieron, pero... Pero lo hicieron, o sea... Pero lo hicieron en teoría, decreto, en teoría es este... Es este para apoyar al magisterio. Sí, ajá, ya están este... Están haciendo todas esas reglas ya... Pues en estas nuevas leyes de la SEP. Digamos en la SEP, o sea, en las instituciones de... En las gobierno, instituciones de la SEP, sí. En las escuelas de la SEP ya no va a poder haber este... Maestros titulados de la UNAM. En teoría, qué horror, es qué horror. En apoyo al magisterio, pero yo creo que simple y sencillamente... Apoyo al magisterio, es palancazo al magisterio. Exacto. Para que los corruptos de ahí puedan... Exacto, bueno... Cuando hablamos del magisterio, pues creo que a todos se nos viene a la mente el Bester Gordillo y su banda de truhanes. Exacto. Pero bueno, es que sí es una banda de truhanes. Pero bueno, la educación en México, pues ya hablaremos de ella en sí. una ocasión. Mejor vámonos a temas más alegres. Vámonos a algo más alegre, sí. Como música. Vamos al lobby musical de René Venturoso. Ahora vamos a poner pues algo atómico. Es un cover de Sleeper que le hicieron a Blondie. A Blondie. Y pues esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos y conexión rock. Que es lo mismo que al revés. Yeah. We'll be right back. Sex and Roll. Sabemos lo que no te de vuelta en este programa grabado de Sur Sex and Roll Radio, y escuchamos a Los Rastrillos con Balú y antes a Sleeper con el cover de Blondie, Atomic. Y bueno, un bloque de covers. Segundo me agradó a Sincopa. me gustó. Sí, está bueno, ¿no? De Los Rastrillos ahí. Me agradó. Y bueno, pues seguimos con las notas. Ahora, mis amiguinhos, tenemos una nota desde Brasil. Bueno, de la capital del inicio brasileiro. La capital de la fe. Exacto. De la fe. Pero más bien, a lo que nos queremos referir es que desde Portugal nos llega esta nota. Porque resulta ser que en 1969, es Portugal, así es, María Isilda Ribeiro, la portuguesa que elaboró, créanlo o no, una portuguesa elaboró la bandera que está ondeando en la luna. Bueno, no ondeando, está puesta en la luna, allá. Si es que hay realmente una bandera ondeando en la luna. Y si es que llegaron a la luna, también como dicen algunos, ¿no? Pues bueno, lo curioso no es que haya una mujer portuguesa que haya hecho una bandera gringa que esté en la luna. Lo curioso es que esta mujer quiere su bandera de regreso en su casa. Y citamos textualmente. Esta nota está traducida, obviamente. Querido señor presidente, María Isilda Ribeiro nació en Portugal, tiene 63 años y el día 20 de julio de 1969 vio por televisión en uno de los momentos más emocionantes de su vida cómo un astronauta erguía, ese astronauta seguro era Neil Armstrong o Buzz Aldrin, cualquiera de los dos pudo haber sido. Hoy, después de casi 40 años, nos gustaría que pueda volver a tocarla para compartir con la gente incrédula este acontecimiento con un fragmento de verdad y mostrar a su familia que fue parte de la historia y que su marca todavía sigue en el espacio. Es por esto que le pedimos al señor Obama que mande a buscar la bandera. Queremos que sus hijos y nietos, y los hijos y los nietos de todas las personas del mundo, puedan ver que es verdad, que la bandera existe y la hizo con sus propias manos. Voy a poner esto en internet para que la gente me ayude. Y bueno, pues a mí se me hace curioso cómo es que la gente incrédula que no le cree, al tener la bandera en las manos va a decir, ah, sí, esta es la bandera que estaba en la luna, sí la hiciste. ¡Malditos! No, pues es que... Sí, también sí. Hay una teoría de la conspiración que dicen que nadie fue a la luna. Que nadie fue a la luna. Que fue un montaje. Exacto. Por eso decía al principio que en el supuesto de que haya existido todo eso, que pues cada vez ya no sabemos ni qué creer y qué no en este mundo. Referente al viaje a la luna, que muchos medios no tocan, por ejemplo, en Argentina, en ver lugares de Latinoamérica, se confundió a Neil Armstrong con Louis Armstrong. Entonces dijeron, ¡wow! Se va a echar un solo de trompeta ahí en la luna. Aparte de ser un excelente trompetista, es astronauta. ¡Qué barbaridad! Pero bueno. Otro dato curioso. Otro dato curioso. Y bueno, pues parece ser que esta mujer, no, quién sabe, bueno, si sabemos en qué mundo vive, en la Tierra, ¿dónde más? Uh-huh. Que pues que le dice al presidente... De por sí que Obama ya recortó el presupuesto de casi, la casi, NASA, ¿eh? Sí, exacto, casi que la próxima vez que vayas a la luna te traes mi bandera. Sí, ahí como, te la encargo, ¿eh? Ahí te la encargo, como si fuera tan fácil. Deja otra, ¿eh? No, así, ya sabes, ¿no? Para que... Es mi bandera, ¿no? Realmente. Y aparte, después de 30 años, quién sabe si estén las mismas, si todavía esas costuras que esta mujer hizo con todo el sudor de su frente y todavía existan. Y los piquetes de sus manos aún existan. Sí, no sabemos las condiciones atmosféricas de la luna, pero sabemos que no hay mucha atmósfera. Entonces dudo bastante que haya perdurado la bandera. La ¿no? banderilla, pues sí. En fin. Pero bueno, de lo que sí estamos seguros es que... Ahora también mucha gente se les olvida que hubo otras misiones a la luna. Otras misiones, y rusas, entonces probablemente hasta cambiaron la bandera. Así es. Recuerdo que hubo hasta Apolo 17. Ya los... Desde el 13 que salió en la película esta con Tom Hanks y que tuvieron un problema y que Houston no sabía hacer nada. Pero después hubo otras 4 misiones que fueron totalmente exitosas. Y nadie supo, solo se llenaron de fama los primeritos. Los primeritos. Así es, de hecho el Apolo 12 nadie se acuerda quién. Bueno, yo no me acuerdo quiénes eran los astronautas del Apolo 12. No, yo con problemas me acuerdo de los de la primera misión y... Del Apolo 11, o sea, de los que sí llegaron a la luna. Así es. Bueno, que de hecho los primeros en llegar a la luna fueron los rusos. Mandaron un vehículo no tripulado. No tripulado, exacto. Y bueno, Laika estuvo cerca. Bueno, Laika estuvo ahí circuncidando sí. La tierra. Laika estuvo cerca. Y antes de eso habían mandado un monito también que dejaron morir en el espacio. Pero qué tal Yuri Gagarin, el primer cosmonauta. Porque los rusos son cosmonautas, los de acá, los americanos son astronautas. Son astronautas los... Entonces, hay que hacer la diferencia. Y él fue el primer hombre en circuncidar la tierra en el espacio. Yuri Gagarin, antes, y que eso fue incluso antes de llegar a la luna. No, eso y de fue, hecho, antes eso fue que una los estadounidenses misión. Mandaron a alguna persona ahí, y también la primera mujer fue una rusa. Fue una rusa, exacto. Y se me olvida su nombre. Como no tenemos internet, no tenemos la Wikipedia fabulosa a la mano para hacernos parecer eructitos. Hasta nos hubiera encantado que Stanley Kubrick fuera ruso para su montaje. Definitivamente su película de Odisea del Espacio sería totalmente distinta. Sí, sería muy una diferente. Versión rusa. De hecho ya pasó, ¿no? Ya. Es que me estaba acordando también que el otro día leí una nota de los futuros que ya pasaron de las películas de ciencia ficción. Pero creo que eso lo podemos dejar para otro bloque. Eso lo podemos dejar para otro bloque y les pensaremos en lo que ha sido la tecnología. Que, a lo largo de la ciencia ficción que se ha visto. Se me fueron las palabras, pero bueno. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos con una rolas pues ad hoc? Pues vamos con algo en portugués. Vamos con algo en portugués. Esto es Vanessa da Mata con Now Me Daisy So. Y esto sigue siendo Sursex and Roll Radio por la fábrica de mitos y conexión rock, que es lo mismo que al revés. Deixe só, eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Não me deixe só, eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Não me deixe só, tenho desejos maiores. Eu quero beijos intermináveis, até que os olhos mudem de cor. Não me deixe só, eu tenho medo do escuro. Sunrun. su mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Vuelta, escuchamos a el soundtrack de Evangelion con Fly Me to the Moon, que la verdad no sé quién interpreta, y antes a Vanessa Dumata con Naomedexiso. Si lo canto es más fácil. Naomedexiso. Sí, es más fácil pronunciarlo. Es más fácil, porque pues ya no se nota tanto que no lo sabemos pronunciar. Al menos. Exacto, les prometimos un bloque muy cotorro hablando y despotricando sobre los futuros falsos que nos presentaba la ciencia ficción de las películas anteriores. Los futuros falsos y los verdaderos, lo que sí se ha cumplido, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una película donde dos muchachillos se comunicaban desde Australia hasta Estados Unidos en un... pues en un ordenador, pues de, ordenador. Desde MS-DOS, ¿no? Casi desde MS-DOS. Con puras líneas de comandos y justos. Y todo, y bueno, eso nos parecía una cosa maravillosa, poderse comunicar al otro lado del mundo. Y bueno, pues el Messenger ya lo hace, ¿no? Pues y sí. Muchos programas antes. O el Skype también ya con voz y audio y video y todo. Voz y audio y video, creo que es casi lo mismo. Tenemos también las películas que nos han quedado a deber, como Odisea del Espacio 2001. Que íbamos a llegar a Marte, ¿qué pasó? Para el 2001 ya, según esto, ya teníamos que tener viajes a la Luna, particulares, frecuentes. Inteligencia artificial. En menos de 2 horas llegabas a la Luna, qué barbaridad. Inteligencia artificial. Yo quiero mi HAL 9000. Ese sin duda es uno de los sueños de toda persona que ama las máquinas, estoy seguro. Tener un HAL 9000. Sí, imagínate. O una HAL. Una HAL. Sin no, duda. Era HAL, el HAL. Era el HAL. Que tenía voz así, medio lenta. Lo siento, George, no puedo abrir la puerta. Pues sí, resultó traicionero el muchacho. Queremos una muchacha. Así es, y otra, que está muy de moda también por la serie, por la película que van a estrenar, Terminator. Terminator, para el 99 se supone que ya habíamos petado. De perdis viajar en el tiempo, como que era lo más fácil que ellos hacían. No, realmente pues era el que llegaban en el 99, ya llegan los primeros viajeros en el tiempo, ¿no? Ya llegan los primeros, exacto. Pero pues no, y que también en esta época ya el Skynet ya iba a estar funcional y en 2 años iba a empezar la guerra contra los humanos. No se diga de Volver al Futuro. También, ah, claro, Volver al Futuro. Todo el mundo que tenía un... el falso 1985. Un carro de esos deportivos, muy al estilo ochentero, pues ya era tanto el sueño que creían que podían volar por el tiempo. Nada más eso les faltaba. A mí como me gustaba esa película. De hecho, la primera película, el final es muy diferente. Después se lo compusieron al principio de la segunda. No sé si las has visto o si las recuerdas, Gallo. Sí, las he visto, pero ¿qué? No específicamente, ¿qué? Los detalles no los recuerdo. Porque pues Robert Zemeckis, cuando hizo la primera película, nunca pensó que iba a ser una trilogía. Entonces, al principio de la segunda película, tuvo que volver a hacer el final de la primera para que como que fuera cuadrado. Para que cuadrara todo, más o menos. Y más o menos se llega a notar así un problema de encuadre. Así es, pero ya la segunda y la tercera pues ya están más fusionadas y en ese sentido fluyen más. Así es. ¿Qué otras? Bueno, pues prácticamente todo el anime japonés nos queda de ver la destrucción de Tokio. Otra vez. Entre nos Godzillas, queda... entre Akiras, entre viruses, entre robots que se vuelven malos. De pues todo. Ya queremos ver aunque sea una de esas destrucciones de Tokio. Por lo que sea, pero sí, pues que sea. Tokio, ¿no? Yo creo que es la ciudad más invadida y destruida en la ciencia ficción. Al final creo que va a acabar siendo un éxodo masivo de chinos. Y que lo que va a acabar con Japón. Pues no se supone que también en Evangelion el fin del mundo empezaba en el 99. También empezaba en 99 el segundo impacto. Ajá. Es cierto. Pero bueno, ahí se echaron casi toda la tierra. De hecho, ya nos conectamos, ya estamos de vuelta. Ya estamos. Ya estamos de vuelta para los que nos están escuchando en vivo. Si estuvieron insistiendo, picándole play. gracias por seguir ahí. Entonces, ¿qué les parece si les regalamos? Pues vamos a regalarles música, vamos a regalarles música. Hace rato hablamos de un bloque de la luna y estuvimos hablando sobre eso y se lo dedicamos a Coyote Lagañas. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos con otras rolas lunáticas? Otras rolas lunáticas o que tengan que ver con nuestro bloque de ciencia ficción. Así. Esto es Luna Lau, Luna Luau. Luna Luau de Lost Acapulco. Lost Acapulco. Así es. Un saludo a todos los que están ahí escuchando. Y esto sigue siendo... Surf, Sex and Roll Radio. Por Conexión Rocky, la fábrica de mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Thank you. no hay éxitos, solo buenas rolas. Ya regresamos y escuchamos a Los Acapulco con Luna Lau y a Cowboy Bebop. Bueno, parte del soundtrack de Cowboy Bebop, The Real Man. The Real Man de Yoko Kanno. Yoko Kanno, esta mujer pues, que inspira unas rolas muy cotorras, sí, ¿no? Y sin muy duda, diversas. Una gran compositora. Compositora y un gran soundtrack el de Cowboy Bebop, ya que estábamos hablando de series de ciencia ficción. Sí, que es muy buena. O sea, yo de hecho me quedé viendo la serie por la música. Sí. Yo conocí primero también la música. Conocí primero la música y luego conocí la serie. Y, es que hay un... y se acopla a la perfección esa música a la serie. Uh-huh. Hay un canal que antes se llamaba Locomotion, viejísimo. Bueno, más o menos ya tiene como 15 años ese canal. Sí. Que ahora se llama Animax. Y sí, ahí fue donde yo conocí la serie. Yo estaba así como de medianoche cambiando en el famoso zapping. Y veo me llamó la atención las imágenes, le dejo, y empieza la de Tank, o sea, con lo que empieza la serie. La serie es una gran rola. Un buen bebop. Claro que sí, sin duda. Y bueno, pues ya son más de las 10:30 de la noche, hemos pasado la sección de los niños y vamos a las secciones sexosas de Surf, Sex and Roll Radio. Ah, queremos mandar un saludo a Normita que nos está escuchando. Quiere vernos en la cámara, pero realmente se me olvidó bajarla. Hablando de sexosos y que le dicen que ahora se llama Victoria. ¿Victoria por qué? Porque es la cerveza más sabrosa. ¡Qué barbaridad! Bueno, no eso dice ella. ¿Eso dice ella? Que las Victoria es la cerveza más sabrosa. Y yo le creo. Pues sí. Sí, sí, ¿O sí. Tú qué cerveza te gusta, Gallo? No, yo prefiero no balconearme porque tiene nombre de hombre. ¿Tiene nombre de hombre? Bueno, el nombre de un designio. A mí la que más me gusta mexicana de raza, ¿no? Es león. Indio. No. Ah, bueno. la que más me gusta es... ¿La león? La león, sí. Me acaban de decir que hay una muy buena, una amiga me dijo, creo que fue de viaje, que se llama... A ver, déjame ver cómo se llama esa chela. Ahorita mismo encontramos cómo se llama esa chela, que es recientemente nueva, incluso que es para que compita a nivel mundial. ¿Pero es mexicana? Sí, es mexicana. ¿Y está a la venta ya en... Por ejemplo, en cualquier Oxxo y en cualquier 7? No, tienes que comprarla como en esas tiendas de la europea. Ah, qué barbaridad. Cerveza fina. A ver, déjame checar. Cerveza fina que no es barata. La conocemos, es un saludo a dulce. Cerveza fina que no es barata no debe ser tan fina. Aquí está, Tempus. Tempus. Pues busquemos Tempus. Tiene un grado de alcohol de 7.0. Ah, pues ahí está, entonces pueden... Podemos incluso... Con dos ya tienen. Con dos ya, con pues... A lo mejor con tres o cuatro, tres. Pero... Te echas el six porque te lo... Bueno, el cuatri. ¿Cómo se dice? El tetra algo, sí, porque vienen paquetitos de cuatro. Vienen paquetitos. La cerveza Tempus. Y aquí podemos describir que es de color acaramelado, como una morena de fuego. Ámbar. Ámbar. Un ámbar marrón maduro. Exacto. Extra premium con... La temperatura de consumo ideal de 7 a 13 grados centígrados. ¡Qué barbaridad! Muertas, casi muertas. Así es. Y pues, ¿en qué estábamos? ¿En qué estamos aquí? Hay otra persona que nos está mandando saludos. Y ya, y dice a Manita que esa chela está fuertecilla. Pues sí, con 7 grados creo que dan buen golpe a esa chela. Para su economía. Para tu cerebro, yo creo que... No, pero ya no tienes que comprar dos chelas, ya nada más compras una de estas. Sí, bueno, no te... Sí. Independiente, bueno, quién sabe cuánto cueste también, yo no creo, ¿no? Que cueste... Se ve finolis, ¿eh? Se ve que es una cerveza que sí va a afectar un poco tu bolsillo. Tiene letras, garigoleadas, con sí, un garigoleado. Con doradito, ¿no? Sí, tiene un garigoleado. Ya cuando está el garigoleado y con dorado dices caro. Ya, fino. Fino y caro. Fino. Fino, caro y costoso. Pero repito, no de ser tan fina si es cara. Toda una chela que se jacte de ser fina debe ser barata también. Así es. No, pero realmente, ahora regresando a los temas sexosos de Sur Sex and Roll. Ya hablamos un poco de alcohol para quitar el desestrese. Exacto, porque ya saben que aquí en Sur Sex and Roll les damos una sobadita de pies. Ahora, escándalo en el zoológico de Inglaterra, donde más, una pingüina, así pingüina, o sea, una pingüino del género femenino rompe una pareja gay. como telenovela. De hecho, perdón, me equivoqué de nota. Es en San Francisco, en Estados Unidos. Ya ves ahí que también San Francisco está muy de moda eso. El amor, okay. Sí, sí, claro. Entonces yo creo que les vino de gracia esta nota. Así es, pues resulta que una pingüina que enviudó. Así no hay otra manera de decir. Suena como telenovela. A ver, por favor, Gallo, arranca. Esta es la historia, en un zoológico de San Francisco, de una pareja feliz, pues que la muerte los separó. Y ella se llamaba Linda. Ella se llamaba Linda. Ella se llama Linda. Ella se llama Linda. Y él se llamaba Rascalón. Y bueno, pues como Rascalón. Sí, así se llamaba. Así se llamaba Rascalón. Y bueno, pues resulta que pues en esto, los pingüinos siempre tienen una costumbre de ser fieles, pues, prácticamente pues, toda su vida, ¿no? Y como hay muchas parejas fieles, pues se quedan muchos pues teniendo que hacer parejas gays. Así es. Y este fue el caso de Harry y Pepper. Harry y Pepper llevaban una bonita relación de años hasta que Linda enviudó. Y pues Linda decidió no quedarse sola y se apañó a Pepper o a Henry. No. A Harry. Se agarró a Harry. Y pues Pepper se quedó solito y triste. Y bueno, pues qué cosa tan curiosa. Y aparte también los cuidadores se admiraron de la valentía de Linda para recuperarse, porque muy pocas veces una pingüina se recupera de una pérdida. Pues ella decidió seguir su vida loca, sí, y no perderse de nada. De los arrumacos y de no perderse cariños. De arrumaco, pues al fin que si sobraban y andaban entre ellos, pues quién no va a querer una muchachilla. Así es, aquí tenemos un enlace en vivo que ya nos cortaron. Ya nos cortaron un enlace, vimos un rojo sensual. Sí, una muy bonita persona que después balconearemos si ella se deja. Y aquí tenemos otro mensaje, a ver, vamos a ver. Aquí nos dicen que a ella le gustaba una telenovela que se llamaba El Mundo de Zucaritas. El mundo de los suricatos. Ah, de los suricatos. Fue una serie ustedes, que pasaron, me sí, parece. Sí, que, no sé si en Animal Planet. Tienes razón. Sí, pero es que yo lo leí aquí de ladito. El monitor está inclinado. Entonces yo di su carita. Sí, hizo ahí un raro visual. Sí, no. Sí, pues así, perdón. más o menos estuvo la novela de los pingüinos. Pero no fue televisada. Pero bueno, tenemos otra nota sexosa. También. Sí, ya resulta... saben, hay gente que le gusta pues disfrutar de su sexo sin tapujos. Sin tapujos, como debe de ser. Una orgía estilo ojos bien abiertos en la campiña inglesa. Ahí que me pasa el día de hoy. Sí, para quien no sepa qué son la película la traducen en México como ojos bien cerrados, ¿no? Ojos bien cerrados. La última de Kubrick. Y es la última de Kubrick, y en esta película pues hay una sociedad secreta que se dedica a hacer... Pues arrumacos sexosos entre, a correr vecinos de las de entre sus mucha edificios. Gente, pero el chiste de esto es que haya mucha gente para que haya pues mucho que ver, mucho que tocar y mucho que decir, ¿no? Así es. Y resulta ser que una compañía holandesa pues organiza estas fiestas, o sea, no es algo holandeses, de, ¿quién es más? Estos holandeses tan liberales, ya sabes. Es como bueno, ¿para qué les sirve? Y organizaron ahí la fiesta en la campiña inglesa en el hotel Hassel House. Un bello edificio del siglo XVII en Somerset, que suele alquilarse para bodas y reuniones empresariales. Pero yo creo que esto fue como algo, una combinación de eso, ¿no? Porque en una boda hay pues una unión, y en las en reuniones empresariales hay muchas uniones. Y pues en esta, pues, evidentemente, en boda, en otra, evidentemente piel, también no cambia se mucho. se unió la piel. Pero aquí ya no hubo tapujos, o sea, en la boda es el tapujo de, ay, si no nos casamos, pues no hay premio, ¿no? Y en la otra, pues tienes que hacerlo discretamente en una reunión empresarial, porque pues a lo mejor estás casado, pues, eres el jefe o eres la secretaria que quiere ascender, o viceversa, el secretario que quiere echarse a la jefa, no sé, ¿no? Seguramente hubo más de dos o tres que se quitaron el anillo. Pero para en esta ese ocasión día. Todo fue consensual y a lo que van. Así llegan al hotel y buenas tardes, ¿a qué convención viene? A la de sexo. Adelante usted. Así sí, lo recibía. Ahí los patrocinadores seguramente eran pues algunas empresas que trabajan con el látex, algunas otras empresas que trabajan con liquiditos para que todo entre y salga más fácil. Aquí nos están recordando que Sursex en Rolado Radio es un programa familiar. Entonces, debemos moderar nuestro lenguaje. Es un programa familiar, eduquen a sus hijos con las cosas que pasan en este mundo, simple y sencillamente. Aquí es un refugio para las orejas de sus hijos, mejor que lo escuchen de nosotros. Claro que sí, que de alguien que les va a dar malos, que mejor que lo escuchen aquí, no que aquí, escuchen... Un mal ejemplo de alguien conocido que un mal ejemplo de alguien desconocido. Sí, ¿no? Imagínense que en la primaria una niña empieza de repente a gritar, como en la nota pasada que dimos. Así es. Empieza a gritar los gritos de su papá y... Dame más, quiero más, tómalo todo, etcétera, etcétera. Ajá. No. Mejor aquí, pues, simplemente explíquenles pues, de alguna manera didáctica de lo que estamos hablando. Exacto. Aquí los que nos están tirando besos por el enlace en vivo. Gracias, los agradecemos mucho. Gracias, mira esos ojazos. Sí, qué esos barbaridad. Ojazos, un raro fulgor y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que ya hablamos demasiado, ¿no, Gallo? Hablamos demasiado de sexo. ¿No? Y en general, ya hablamos demasiado. Ya hablamos demasiado, se nos fue el programa, qué ya barbaridad. Casi se nos fue el programa. ¿Qué te parece si ponemos dos rolas y regresamos a despedirnos? Regresamos a despedirnos, vamos. Dos a... rolas cortitas, dos ¿no? Rolas cortitas. ¿Qué te parece? A ver, esta no la hemos puesto, ¿no? Esta no la hemos puesto y dura 2 minutos. Así es. Y es un poco de surf con lo que empezamos, acabamos. Es. Y bueno. Ah, pues podemos poner a Creedence. A Creedence. Con el hijo afortunado también, ¿no? Que tanto nos gusta. A René le gusta mucho el inicio de esta canción. Sí, es la onda. Y el sonido del bayou, pues sintetizado, ¿no? Bueno, un poquito llevado al rock and roll más blanco, yo qué sé. Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos y conexión rock. Que es lo mismo. Que al revés. Yeah. ¿Y dónde más? Oh, estamos de vuelta. Escuchamos a The Strangers con Hill Stomp, muy buena rola, por cierto. Y a Creedence con, y a, más bien, The Fortunate Song de Creedence Clearwater Revival. Y sí, regresamos solo para decir adiós. Gracias, gracias a todos por estar esta noche. Ya manden a sus hijos a dormir. Ah, sí, ya manden a sus hijos a dormir, querida Normita, que se cambió el nombre. Y dice que se cambió el nombre. A Victoria. A Victoria. Exacto. Y pues, un saludo para ti, Normita. Un gran abrazo, gracias por escucharnos. Ojalá también... que la Victoria sea nuestra. También a la manita que nos traicionó un rato, que no nos estaba escuchando, pero ya nos volvió a escuchar. Gracias por hacerlo. Gracias, gracias por su preferencia. Exacto. Aunque sea solo por amistad y por lo que sea, pero... Gaby nos pide que no nos vayamos. Gaby nos pide que no nos vayamos. Gaby, gracias por escucharnos. No creas que nos olvidamos de ti. Gracias, gracias por estar. Estarás en nuestro corazón hasta el próximo lunes. Pero por mientras, pues a ver si nos vemos en la semana, lunes, ¿no? Y de hecho, si quieren escuchar lo que pasó, porque hubo como... 40 minutos oscuros de Sussex and Roll que se perdieron. Sí, sí, ustedes no lo pudieron escuchar todo. Bueno, de hecho no lo pudieron escuchar porque se nos cayó la red, pero está grabado. Lo van a poder bajar en fabricademitos.com en la sección de descargas. Exacto, ahí ya lo van a ver. De hecho, si no, se meten a la página principal, lo van a ver como a mediodía, 1:00 p.m, 2:00 p.m. Ya debe estar arriba. Surfsexradio@gmail.com, nuestro correo para que estemos en contacto siempre. Exacto, nos pueden enviar rolas, por ejemplo, ustedes dicen, no, a lo mejor no programan esto o tal, porque no la tenemos. Si nos envían sus rolas, y no solo rolas que nos quieran enviar, también las bandas, los invitamos a que nos envíen su material. Sí, vengan, cosas nuevas. Vengan acá. Y también esto, vénganse al estudio B. Esto es para todos. Sí, claro, están todos invitados. Todos, porque ya vamos a estar transmitiendo regularmente en el estudio B, después de tanto problema técnico. Sí, caray, pero bueno, prometemos, esperamos que esto no vuelva a pasar. Esperamos, realmente no prometemos nada porque no sabemos ni siquiera si va a pasar o no. Así es, bueno, ya nos alegramos mucho en esta despedida, gracias Gallo. Se ve que no nos queremos ir, gracias, sí. Gracias René, un placer. Gracias a ustedes también por escucharnos y nos vemos el próximo lunes por Surfsex and Roll Radio, que es Fábrica de Mitos y Conexión Rock, que es lo mismo que es lo mismo revés. Que al revés. Ustedes nos cogemos ya. ¿No? Sí, sí, nos falta. Tengo ganas como de algo tristón. Algo sí. Tristón. Sí, a ver. Es más, y hasta José José, ¿qué te parece? Pues adelante. Queremos. Pues vamos, que a ver, escoge la tuya, escoge el cantante y te escoges la rola. ¿Qué te parece? ¿Al intérprete? Pues esto es O Tú o Yo. Ajá. Con José José. Para que nos despedimos tristemente. Para que nos vayamos tristeando por la banqueta. Exacto. Pateando piedritas. Y bueno, ahora sí, hasta el próximo Surfsex and Roll Radio. Porque esto fue Surfsex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. ¡Ah! Ay. Poner cadenas en ti para que no me engañes, para que no te vayas de mí en busca de otro amante. Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte. Intentaré que seas feliz para que no te escapes. Lo siento mucho, mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti. Compréndelo, amor, no puedo dejarte ir. Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, por eso te guardo aquí. Compréndelo, amor, compréndelo. Y es que la vida es así, o tú o yo. Y es que la vida es así, o tú o yo. Y es que la vida es así, o tú o yo. Y es que compréndelo, amor, o tú o yo. Voy a intentar que veas en mí al hombre de tus sueños.